lo que siento. Nuestra amistad está hace tiempo. Sufro y muero porque no te tengo. No quiero pensar que no puedo amarte. No quiero dejar de extrañarte. Ganas de